Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Dime. ¿Tú lo querías con dos o tres hielos? Con tres hielos, pero chiquitillos, que no hay que aguar la cosa. A ver, tres hielos, chiquitillos. Vale, este va a ti. Oye, Nacho, ¿tú cómo lo quieres? A mí con dos, que con tres ya se me agua demasiado. Así que tú lo quieres con dos para que te quema más, es que ya me lo sé yo. Me vas a arruinar, macho. Ahí está. Bueno, oye, hostia, esto está parpadeando. ¿Hay que empezar ya? Vale, pues nada, venga, vamos a empezar. Va, preparados todos. 10 segundos. Vamos, empezamos. Venga, va, en serio, vamos que nos vamos, Tres, 2, 1, grabando. Bueno, señores, saludos a todos, amigos y amigas del Mary Podcast. No sé qué hacéis aquí, ya después del desastre de la temporada pasada. Muy atrevidos sois. En fin, bienvenidos al programa que lleva 6 meses esperando. El off topic, el desmadre, el despelote, el holgorio. La auténtica alternativa al tiempo de juego, la única y viable, ¿no? ¿Qué coño va a ser el carrusel? Así que bueno, y además especial el Día de los Santos Inocentes. Lo tenemos todo para que esto vuelva a ser un desmadre, Nacho. Yo no sé si te lo has planteado bien esto. Pues sí, ya la verdad es que no sé si esto va a ir por buenos cauces o vamos a acabar todos crucificados como el año pasado. Así que intentemos... Bueno. ¿Qué puede contar? La entrada está siendo un poco diferente porque es que Juan no puede venir. Juan precisamente hoy coge el tío y se escaquea. Después de los palos que recibió el año pasado, coge y nos dice que se pone mal hoy. Así que bueno, se ve que le ha sentado mal la caja de bombones caducados que le mandé la semana pasada y está el hombre con unas cagaderas impresionantes. Yo estaba el año pasado con los canelones y a él ha tocado ahora con los bombones. Así que bueno, hoy os hago los honores de abrir, que sabéis que siempre me ha hecho ilusión, Yo, todo lo que sea entrar en el poder a mí me interesa. Empiezo por el podcast, luego ya viene Mary entera. Y a partir de aquí ya dejo a Nacho que siga, que me muevo como me he marcado. Sí, tienes una cara muy dura. Además me vale mirar a la espalda, no sea que un día me note ahí un puñal clavado y seas tú con la sonrisa de sinvergüenza que tienes riéndote. En fin. Seré yo seguro. En fin, saludos a todos, gente del Mary Podcast, y bienvenidos a este primer off topic de la temporada. Es el día en el que rendimos pleitesía a la mítica retransmisión de la Super Bowl de la cadena SER, que está este especial bebé ahí, y hablamos de todo o de casi todo mientras no sean directamente videojuegos, así que ya sabéis la temática por donde va a discurrir. Ahora sí, siguiendo los buenos valores de todo caballero, le damos la bienvenida a Jessica. Jessy, ¿qué tal, señorita de pelirrojos cabellos? ¿Cómo está usted? Madre mía, yo creo que voy a pedir... Yo lo siento mucho por Juan, pero voy a pedir que me presentes tú siempre, Nacho, porque bueno, con esta presentación. Ay, por favor. De caballero... Un día tu marido va a venir aquí hasta que venga y me tire de la oreja. Es que este lo de la caña, la táctica de la caña la tiene, pero vamos. Ya veo, ya veo. Pues muy bien, muy contenta, tenía muchas ganas del off-topic. Un poquito de miedo todavía, porque somos muchos, va a salir esto muy troll, pero bueno, de eso se trata, ¿no? No, troll no. Pero vamos, hoy es un día especial, ¿eh? Es un día especial porque abrimos de par en par las puertas de esta nuestra casa a un grupo de oyentes y lectores que están aquí con todos nosotros, o no, porque no se les oye. ¿Qué pasa? ¿Que estamos aquí solos o qué? Solo tengo que decir una cosa. O sea, madre mía. Sí. Se tiran un mes y medio pegándonos palos por el canavar y ya lo cantan todos. Es que esto, o sea, más chaqueteros que yo es imposible. Y lo han conseguido. Madre mía. Escucha, yo de todas formas, ahora que ya, gracias a todos por venir, ahora que ya estamos todos aquí, falta por presentar el resto del equipo. Y a mí me gustaría, ahora que es un programa off topic, ¿no? Me gustaría, pues, primero a mi compañero del alma, ¿no? Ha sido el último en llegar, pero el que más tirria le he pillado. Así que bueno, voy a presentar a Salva diciéndole que yo, a ver, siempre me he basado en las estadísticas, ¿no? A mí me gustan los datos matemáticos y refutables. Y te voy a decir que en los últimos un partido hemos metido 8 goles más que vosotros. ¡Ah! ¿Cómo respondes a eso? Salva. La verdad es que está muy bien meterle 8 al Levante, porque además van de azulgrana. La pregunta es si dentro de 4 meses nos vais a meter 5 en ese campo que se cae a trozos, Albert. ¡17! Si me des 17 vengo andando desnudo en tu casa, te lo prometo. Bueno, a ver, atad los caballos, gallitos, que os veo fuertes. Vamos a seguir el orden lógico de presentaciones y el siguiente en la escala jerárquica es el maestro Relaño, paladín defensor de los tres hielos y de El Regreso al Pasado. A la buena noche, señor, ¿cómo estás? Muy buena a todo el mundo. Y hay que ver que precisamente hoy se cumplen 2 años desde que di aquel histórico golpe de estado en Mary Station. Y ahora está Valver por el mismo camino. Oye, ya se ha hecho con el podcast y ya lo siguiente es Mary entera. Así que yo, si fuera Pez, me quedaría ahí bien clavadito en el asiento, que como se descuide, verás tú. El día que me dé por montar Mary Station Leaks, Mary Leaks, ya verás. Más te vale que no, que saldría mal para tú también. En fin, que saludamos también a, bueno, al que ha sido el hijo pródigo, anteriormente conocido como el renegado del diablo, Sergi Blanc Motenay. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ey, muy buenas. Vi, veri, veriversum, vidi, vici. Yo, con el poder de la verdad, conquisté el universo mientras vivía. Gracias por estar, gracias por permitirme. Sí, nerfeo al mago. ¡Muerte al mago! ¡Muerte al mago! Por cierto, Nacho tiene 525 en pesca, Cuidado, Jessica, que ahí se ha subido la pesca, pero va a ser no, bien. No, conocemos ya hace unos gracias años. A todos. La soltería es lo que hace, afina las habilidades. Gracias chicos por invitarme una vez más a este podcast. Es un placer estar con vosotros y con el resto de la gente hoy muchísimo. Vaya pedazo de troles que habéis traído hoy. No les volváis ahora a abrir el micro porque si no se lía parda. ¡Al loro! Espérate, que tenemos la sección trole a gusto, trole de contento, pero le vamos a dar rienda suelta, pero eso será dentro de un ratito. Seguimos presentando a Culés, ahora le decimos hola. Cuidado, favorito. No, esto no te lo permito. ¿Qué me has llamado a mí? ¿Cómo que no? ¿Qué me has llamado a mí? Si yo soy del Betis, ¿qué estás diciendo? Claro, man que pierdas. Claro, coño. A ver, sí. En fin, que decía yo que saludamos a nuestro afrolander favorito, Will Van Dijk Martín. ¿Cómo estás? Afrolandés. Supeditado por la cantidad de gente que hay para aquí, no voy a hacer caso a las calificaciones nacionales. Hombre, Will, no te enfades. Como diría mi gran amigo Motenay, estoy muy contento de estar en este podcast. Podcast. En el que hay muchos podcasteros. Pues yo de momento, mientras ustedes están hablando, yo sigo atendiendo a la PSP que ya salió por fin, por Dios, para City 3. Así que nada, estaré por ahí jugando. Pero hombre, Will, no te enfades. Oye, lo de afro es un criterio geográfico y lo holandés es por tu linaje, hombre. Que es que hay que ver cómo te pones. Correcto. En fin, que también contamos. ¿Es más malo que el Final 13 o no? Como se descuiden, dentro de poco Canarias va a ser africana. Ya vamos a ver, que estáis rompiendo la primera y única regla del podcast. No se puede hablar de videojuegos. Es verdad. Pero que hay otra regla, regla que está por encima de esa, que es tocarle los huevos a Will. Y la estoy cumpliendo. Efectivamente, regla de oro básica. En fin, ya hay otra regla básica, que es cuando habla Juan Arenas se calla todo el mundo. Yo sustituyo hoy, así que dejadme hablar, que esto se va de manos. A ver. También contamos hoy con uno de los veteranos de la revista, ¿no? Es un redactor respetado, un periodista espectacular, mejor persona y un tío que va siempre hecho un pincel. Fran Serrano, ¿qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Yo no sé por qué me había invitado a mí esta noche, no sé qué hago aquí, como tranquilo que soy yo y me metí en este berenjenal. ¡Tómate una copita, hombre! ¡Ay, eso! Pero no, solo dos, que si no lo hago. Bueno. Ostras, eso es nivel. Y nada, puedo deciros a todos que es un placer estar aquí esta noche con vosotros y que espero que nos lo pasemos bien. Eso seguro, el cachondeito y buen rollo y hablar un poco de todo, eso seguro. En fin, terminando ya, que es que hoy tenemos aquí a todo el equipo, macho, es que no se lo ha perdido nadie. Fernando Borrego, saludos también para ti, es tu primer off topic, ¿no? No, hombre, no, ya estuve en el desastre del año pasado que, bueno... En el que casi nos apedrean. Sí, exactamente, bueno, pero no pasa bueno. Nada. Ya se olvida. Peor que ese no va a salir. Al ver... Nos olvidamos de la mente, por eso es como si no hubieses estado. Al ver tú, ponme uno doble bien cargadito, que si no, esto no va a haber quien lo aguante. Joder, me vais a hacer la botella. No, no se lo pongas, que Fer es conocido... Fer es conocido por beberse las botellas de Johnny Walker Green Label de dos en dos, cuidado. Eso será bueno. A mí me han dicho que Fer es el que paga. En fin, eso también. Sí, el que paga y luego le reintegran, Eso ya te la contaré otro día. En fin. Vale. Que cierro a la redacción con Ramón Méndez, este galleguiño amante de los glúteos perfectos de Bayonetta, que hoy le ha dado por venir a saludar. ¿Hoy vas a hablar o qué? Pues no lo tengo muy claro, porque me parece que no me he fumado nada de esto que os habéis estado rulando entre todos y no sé si estoy aquí al nivel, ¿Te lo vas a fumar todo o qué? Cosa de Will. Como vemos aquí no me dejen. Aquí pagamos todo el pato que... Bueno, Albert, el mío agitado no mezclado con una filigrana de limón, anda. Joder, encima lo quiere ya aquí, madre mía. Eso que... Cuidado que no habéis visto a Ramón Méndez suelto y en su salsa. Yo confío para que hoy no le llegue nada de lo que nos estamos tomando y no tengamos que sufrirlo, porque si no nos van a cerrar el chiringuito. En fin, como siempre, Ana Ramírez en el control técnico. Ana, querida, guapa, hermosa, ponnos una copita, venga. Ponte tú, que eres más grande, yo paso. Ay, es que ¿dónde vais en esta vida sin...? Sin divertiros, con alegría, con alegría, que son... Uy, Nacho, ¿cómo estás? Tú ya acabas en el lavabo apuntando a cuenta. No te equivoques. Y va por el primero, oye, no, lavabo no zorro, ¿eh? Yo no he dicho que yo no beba. Me has dicho que os ponga unas copas. Yo monto el podcast. Camarera de momento no soy. Albert, a mí uno muy cargado, que para aguantaros hay que ir muy bebido. En fin, oye, vamos a casi cerrar, no sin antes preguntarte una cosa. ¿Has tenido gente a cenar a casa hoy? No hay nadie, lo siento. No he podido hacer nada. En fin, Jesse, antes de proceder con la primera sección, que no tengo ni idea de la que es, vamos a hacer un repaso a los amigos que nos han querido hoy estar aquí con nosotros, amigos oyentes, ¿no? Pues sí, vamos a decir los nombres de cada uno de los que nos acompañan aquí, así muy rápidamente. Para que quede constancia: Muniki, Camón, Charles Colgao, Chete Castro, Helan War, Magneto82S, Maximus Dream, Moto01, Ollero, Petrov 3000, Rico Metal 92, Rixi, Ser Arthur, TBX y Zik. Te has dejado a Chronic Sun, ¿eh? Que lo tienes cerca ya, MacGregor. Pobre MacGregor. Nacho. Pobre MacGregor, no sé si Nacho, ha dicho Muniki, no a Munaiki. Qué bueno. ¿Cómo empieza el mote? A Munaiki. A Munaiki. Hay que ver, qué international. Madre mía. Bueno, en fin. En fin, que habléis ahora, calléis para siempre, así que como vais a callar, nos vamos a empezar con esto, que a ver, sabemos cómo empieza, pero no cómo acaba. Venga, vámonos, Jesse. Bueno, Albert, vamos a entrar en faena, y es que no tengo ni idea de lo que va ahora, ¿no? Porque esto, hay una cosa que marca el podcast Off Topic, y es que no tenemos ni idea de lo que viene a continuación, así que, no sé. Hombre, yo sé que esto empieza con un chistazo, o empezamos con un tema de debate. Yo diría que un chistazo, ¿eh? Que se tercia un chistazo ya mismo, ¿eh? A ver, ¿qué dicen los amigos oyentes? ¿Chistazo o debate? Chistazo. Oye, como no está el nivel, te veo que vas a aflojar, ¿eh? Y haciendo honor a un vídeo que he visto en tu Facebook hoy, vamos a empezar fuerte. Ahí está. Qué grande, Mariano Delgado. Escúchame una cosa. Dice que le dice el hijo al padre, dice, papá, dices que la profe de inglés me llama Peter. Y dice, tú tranquilo, Pedro, en cuanto te llama Peter, tú le dices, puta. Y dice, vale. Total, que se va a clase y le dice a la profesora, le dice, Peter, sal a la pizarra. Y dice, puta. Y dice, ¿cómo? Repite. Y dice, reputa. Claro. Ah, está bien. Y hablando ya de temas, pues de esto, de señoritas de pago, ¿no? Me viene a la mente Torrente, me viene a la mente lo que me has dicho hoy de que el Facebook y tal. Benzema. Oye, no, ha salido el trailer de Torrente, y lo que me lleva a pensar, oye, pues vamos a ver un poco de películas, ¿no? Las películas del año, las mejores, y lo que decimos, las más esperadas de 2011, que te digo una cosa, es que yo ya sé cuál es la ganadora. Los Oscars 2011 se la lleva Torrente 4, ¿sí o no? Pero hombre, de Torrente se ha visto un teaser nada más, ¿no? Suficiente, mejor que todo lo demás. Ese uso del 3D no lo ha tenido Avatar toda la película, ¿eh? Pues en fin, yo te digo una cosa, Albert, más que empezar por la más esperada de 2011, yo empezaría por lo que más nos ha gustado de 2010, que yo creo que va a estar la cosa, conociéndote a ti, yo sé por dónde vas a tirar. Hombre, yo, como ya sabéis, a mí todo lo que toca Christopher Nolan me parece... claro, es que cojo la fácil, ¿no? Cojo la fácil porque es que es la mejor peli del año y casi te diría del lustro, pero bueno, qué pedazo de peliculón. Origen, Inception, o sea, me parece alucinante en todos los sentidos. ¡Qué truñazo! ¡Qué pedazo de película! Estoy haciendo girar ahora mismo mi tótem particular que tengo aquí en la mesita. Es alucinante. Madre mía. Perdona que te interrumpa. La única película que he visto en todo el año probablemente sea Inception, porque es la única de la que habla. Pero a diferencia de él, tengo unos gustos un poco más refinados. Y la mía, con la que yo me quedo, y gracias a Dios que mandó a dar razón, se llama Scott Pilgrim. Totalmente. Eso es una película friki para ver aquí. Muy buena. Muy buena. Mira, nada. No, en serio. A ver, si nos ponemos una vez. A mí me gustaría decir que hoy es una un vez día estoy de acuerdo con Will. Hoy es un día histórico porque estoy de acuerdo con Albert. La mejor película de este año es Por favor. La diferencia es que Albert solo ha visto Inception y solo ha jugado StarCraft 2 y yo he visto muchas más películas, pero aquí estamos. Lo siento, pero Origen tiene escúchame. Un montón de fallos de guión que no hay por dónde dejadme, coger. Dejadme mi intervención. Dejadme mi intervención, que voy a recomendar, aparte de Inception, que es un poco lo más que gustaría a todo el mundo, voy a comentar dos fricadas de las que me gustan a mí. Por un lado, que nadie, o sea, nadie absolutamente se puede perder la película, esa gran obra maestra, ¿no?, del ingenio, que es Cien Pies Humano. ¿Alguien la conoce? Yo la he visto, es horrible. Qué cosa, tío. Vale, es la idea de es mal gusto, de un, muy mal un doctor, gusto. Un doctor que, bueno, decide que quiere tener un experimento en el cual, conectando a tres personas por la boca y el culo unos de otros, pues monte un cien pies humano. Es alucinante. Y por último, me gustaría recomendar otra película que se estrenó en Sitges, que fue Frozen, o lo que te puede pasar cuando tres personas se quedan atrapadas en la nieve en un telesillas justo un domingo cuando cierran la estación. Angustiosa como pocas, y si os gusta, digamos, el verdadero horror, el que te hace pasarlo mal, no os la perdáis. Frozen. Va a estar sin haber Outrage, la última de Kitano, que seguro que te gustaría, donde mafias y tal, que son ustedes. Kitano, sí, es un director que siempre, director, actor, barra showman, todo lo recordamos en Humor Amarillo, ese hombre es magia, todo lo que hace es de calidad. Will, estoy de acuerdo contigo en lo de Scott Pilgrim. Fíjate que desde que la estrenaron en Estados Unidos, que me pilló por allí, no le hice mucho caso, fue a volver para acá cuando pude ir a verla tranquilamente, y es que es una película que sigue esquema de videojuego, aunque bueno, está basada en el cómic, que además que también le sigue de pies juntillas, que también lo he podido echar un ojillo, pero es que es una fricada, pero hecha de bien al milímetro, impresionante. Un homenaje totalmente a los frikis, y Ramón, defiéndeme, que sé que te gustó, hombre, bastante hemos hablado, sí, y tú te has ido salir del cine y comprar la reserva al día uno, o sea, sí, por eso yo me quedo la semana que viene para volverla a ver. El Blu-ray. Para fricada del año, señores. Blu-ray, para fricada del año, Los Prescindibles de Sylvester Stallone. Vamos, para todo lo que hemos crecido con John Rambo, con Terminator, con John McClane. Sí, señor. Sí, para señor. Todo eso, no, la no. Película del año, sin ningún lugar a duda. Esa escena ya mítica del cine de acción de todos los tiempos, en la que se juntan esos tres colosos. Eso ya, vamos, queda grabado en la retina y nos lo llevamos a la tumba, vamos. Pero ¿a qué va a discrepar aquí? No porque la película sea mala, sino porque, bajo mi punto de vista, lo que nos tenía acostumbrados hasta en las últimas dos películas que hizo fueron obras maestras, que fue la última de Rambo y la última de Rocky, y volver un poco al sin argumento y al sin sentido, yo lo siento mucho, pero lo último que había hecho Stallone me encantaba. No, si es que era un homenaje a la película ochentera, Albert, y qué argumento tiene en esa película, vamos a ver. No, esto es un homenaje a los héroes de acción. De hecho, es que es eso, es un compendio de héroes de acción, a pegarse tortas, una sobredosis de testosterona, balas y explosiones, y fantástico, a mí me gustó mucho, eso mucho. Eso tú y Salva, que os machacáis en los gimnasios. A mí no me engaña, relaño, porque perfecto. Esa película tiene regeneración como cualquier videojuego, no tienen botiquines. Espontánea. O sea, no te si puede hay botiquines, lo que pasa es que quedan fuera de cámara. Bueno, habló Salva, que es el hombre que claudicaba a la cuarta serie del press de banca. Exactamente, de press de tranca. Estoy perfectamente de acuerdo con Relaño, de forma que incluso estarás conmigo que Mentiras Arriesgadas es el máximo exponente del género, o uno de los máximos exponentes del género de acción. Y Los Prescindibles es otra obra maestra. Pero es que el truñazo de Origen es infumable. O sea, recuerdo estar en el cine, Dios, viendo esa bazofia con un colega y mirarnos a los 20 minutos y decir, este tío está zumbado. El director este está zumbado. No, está loco, no. Este tío. A que tampoco entendiste el final. Ahora que habláis, me recuerda que paso de Lost. Lost es otro truñazo. Lost es otro truñazo infumable. Esperad, que vamos por parte de Sergio. Dijo que de la serie, pero que no había entendido Inception. Pero, pues mira como mote. No es cuestión de haberlo entendido, es cuestión vamos de que Leonardo, no sé, es, que es cuestión de Leonardo, que es una bazofia de mierda. Leonardo DiCaprio lo que debería hacer es mirarse la tira cómica del flan de huevo y luego ya seguro que lo entenderá. En fin, quería hablar Fer, que está muy callado. No, yo solo quería apoyar la candidatura de Scott Pilgrim a película del año. Creo que es entretenimiento puro y con, bueno, ese toque retro que tanto nos gusta y esas alusiones al mundo de los videojuegos y tal, y creo que ni Inception ni ninguno otro. Pues ahí queda eso, me parece a mí, yo estoy por apoyarte, estoy un poco en tierra de nadie, que a mí Scott Pilgrim me encantó, pero es que Inception también me ha parecido muy, una película bastante profunda para lo que es y bastante bien explicada a la tercera vez que la ves. Y bueno, ¿y Predator? ¿Qué os parece la nueva de Predator? En fin. Yo la verdad, después de esos dos truñazos que hicieron con los Alien vs Predator, iba esperándome prácticamente nada. Y vamos, me encontré una película bastante competente y entretenida, más o menos lo que fue el año pasado la de Terminator Salvation. No sé qué opinaréis vosotros. Ahí Adrien Brody hace bien de héroe de acción. Adrien Brody. Con la tochosa que tiene, se los carga todo. Primero, es que no, es eso. Con Nacho. Una basura. ¿Qué hace Adrien Brody ahí, en medio? Por favor. Para eso hemos quedado, para vestir santos. Está bien, pero Adrien Brody como héroe no pinta absolutamente nada. Ahora, otra cosa que no me lo compares con Alien vs Predator el año, que eso es un aborto, o sea, con todo el material que tenían para coger de cómics, de juegos y de argumentos guapísimos de Alien vs Predator, ¿qué narices tiene que venir en la 2 a contarme la historia de unos mariquitas de instituto, macho? ¿Cómo se llama? El protagonista es Jason Bourne. Matt Damon, sí. Ese otro pringao que tampoco pinta nada como héroe. Y si ese pusieron a ese como Jason Bourne, cualquier otro vale como cualquier. Pero Brody ganó músculo. Hay carta blanca para poner a quien quieras. Y parece más flemillas que nunca, tío. O sea, si ese tío ni ganando músculo puede enfrentarse a un Predator. Que un Predator se ríe de él en la cara. Para películas incomprensibles que han salido este año y que deberían ponerlas en una hoguera. Solo que sea las cintas no sea demasiado, pero Resident Evil, la última película, ya no es ni no parece ni siquiera que sea de la franquicia, ni tampoco parece que sea un videojuego. O sea, es que las tres anteriores películas de Resident Evil tampoco parecían de la franquicia. Ya lo dije en otro podcast. Es que si va a ver una película de Resident Evil esperando encontrarte algo de Resident Evil, no vaya a verla ahí. Cualquier parecido con el videojuego es pura coincidencia. Es simplemente una película de zombies entretenida. Menos mal de la mila. Todo el mundo sabe. Mira, todo el mundo sabe que a las películas de Resident Evil se va a ver a Mila Jovovich. Exactamente, sí señor, sí señor. Ya está, no hay más explicación. Yo no pago 10 euros para ver a ti en 3D, ¿entiendes? O sea, para eso. Bueno, en fin, ya te diré. Si yo te dijera los euros que has pagado tú para cosas, en fin. Oye, que Albert, que hablando de tortazos y mamporros, me estoy acordando de una película que me recomendaste que fui a ver y que salen, dan tortazos, pero hasta en la sopa, ¿eh? Sí, tengo que decir que he mentido. A ver, mi película favorita del año no es Origen, ni mucho menos. Mi película favorita es, yo creo que la única película que está por encima del bueno, el malo, ¿no? Que es Jackass 3D. ¿Cómo puede ser una película tan buena? ¿Cómo puede tener tanto argumento, tanta carga sentimental? ¡Que le den el Oscar! ¡Que le den el Oscar! Tanta dedicación por parte de los actores. ¡Qué peliculón! O sea, ¿a quién se le ocurre meterse en un lavabo con cuerdas de puenting entre dos grúas con 200 kilos de mierda y saltar para arriba? Es una cosa... Poesía, es poesía pura. Es cultura, ¿no? Es aprendizaje, es... Pues sí, el sentido de la vida, ¿no? Yo lo encontré en Jackass 3D. ¡Qué grande es Johnny Knoxville! Sí, eso te iba a decir, que creo que nos has castigado a todos con el avatar de las Ray-Ban de Knoxville como ahí tres está. Semanas, así nos has tenido ahí torturándonos. Correcto. En fin, chicos, a ver, ¿algo más de cine que nos dejemos? ¿Auténticas películas que merezcan estar aquí? ¿O le vamos dando el premio ya? ¿Todas las de la autoridad, Albert? Sí. La de Tron, hombre, yo le daría una mención a la última de Tron. A mí me vale. Porque después de... He revisionado la primera hace poco, ha envejecido muy mal, la verdad sea dicha, pero esta secuela es bastante digna. Por cierto, al margen, tiene que ver con el cine, vale la pena mencionarlo. Scarlett Johansson me llamó referente a su divorcio. Yo, de hecho, nunca probé el tema de la boda. De hecho, no fui a la boda y las pruebas están ahí. O sea, no me veréis en ninguna foto porque decidí no ir. Y eso sirve como prueba, claro. Escúchame. Y ahora se ha divorciado dijo, y... ¿Qué? Ahora que hablas tú del tema este... Me dijo Liz Harley que no les coges el teléfono, ¿eh? Me mandó un mensaje, oye, ¿qué lo pasa? Sé, como hostia, tío, que sé, mira, tío. Que me divorció. Vi sus está llamadas, muy ocupado, no, está te muy lo juro, ocupado. Te lo juro. Vi las llamadas perdidas. Vi las llamadas perdidas, tío. Es que, debe ser, hostia, debe ser puta, eso. No, fallo mío, tío. Joder, qué mierda. Ay, por cierto. Menos 10 a la caña. En fin, que creo que esto está ya bastante claro, ¿no? No tenía nada más que aportar. Quiero hablar del señor DiCaprio nuevamente, que unido a Martin Scorsese, creo que la Magia. De Shutter Island también es una película destacable. Sí. Quizá no a la altura de otras que nos está hablando, pero bueno, creo que dentro de 2010 ha estado entre las principales. Pues en fin, queda ahí. Y cómo olvidarse del peliculón de ese peliculón de mi compatriota orensano Rodrigo Cortés, que es Buried, enterrado, que mira, pues no será un peliculón ni estará al nivel de Scott Pilgrim, pero vaya, muy grande y qué mal te lo hace pasar si se pone. Ahí está la causa del divorcio de Scarlett Johansson, ¿no? Que enterraron al marido 6 meses durante el rodaje y aquella pues dijo, oye, querido, pues va a ser que no. Según me dijo en fin, Scarlett, que había otras cosas, Nacho, que lo sepas, ya te lo hablaré yo en privado, pero había otras historias. Sí, sí, siempre hay otras historias, en fin, ya lo sabemos. Vamos a irnos a las series, ¿no? Las series de TV, que son otro clásico de aquí del Mary Podcast Off Topic. Aquí... La has cagado, Nacho, la has cagado. ¿La has cagado? La cagado. Monotema de Lost, vamos allá. No. Lost, gracias a Dios, y por una vez esto que... Bueno, en fin, esto creo que va a ser digno del Hall of Fame. Una vez coincido al 100% con Motenai, y esto ya tiene que ser una señal de algo, porque es que... ¡Acabo de mojar! ¡Acabo de mojar! Sí, pues cámbiate de braguitas y vuelve. Pero vaya, que yo, en fin, estoy muy a gusto después de que Lost haya pasado mejor vida y que hayan aparecido otras series en el panorama internacional, ¿no? Me vais a dejar que ponga encima de la mesa... Pero como Spartacus. A ti es que no sabes apreciar el sudor y los músculos de los gladiadores. Yo creo que es tu homofobia que aparece y no te deja disfrutar de la serie. En fin... Que me vais a dejar que ponga primero... Lo que aparece es tu homosexualidad, ¿no? En fin, sobre la mesa, una pedazo de serie como desde los tiempos de los Soprano, que no disfrutaba tanto con esta temática, que es Boardwalk Empire, que hemos visto el regreso de Steve Buscemi, además con Mark Wahlberg y Scorsese, digo Scorsese, con... bueno, ya no sé quién es el productor, ya se me ha saltado si es Scorsese o Coppola, ahora confírmame el dato, Albert. Pero vaya, que Buscemi está espectacular... Y recreamos otra vez esa época de la ley seca, ¿no? Y el contrabando de vida en Estados Unidos a mediados del siglo pasado. ¿Alguien ha tenido ocasión de verla? Bien, bien, sencillamente bien. Sí, la han puesto muy... la estoy viendo y es simplemente soberbia, o sea... A mí me pareció decente, no tampoco soberbia, pero sí que es una adaptación de época impresionante. Y más que en las épocas de los 70 y los 80 sí hay muchas películas por el estilo, pero algo hoy en día... Aparte de Public Enemies, que es así la última que recuerdo, de películas, de series, desde luego que yo creo que es difícil encontrar algo. Pero ahora que hablas de épocas, también yo creo que Mad Men ha conseguido escalar bastantes puestos en la escala de valores ahí en Estados Unidos. Se ha convertido en una serie de culto, como True Blood, por ejemplo. Y aunque no me parecen series especialmente guapas, no sé, como... Bueno, Soprano, por ejemplo, sí que me parece que son series dignas de ver y para pasar un ratito entretenido están bastante... ¡Ay, qué coñazo! Oye, Jess, empezamos ya a hablar de los porque esto es un peñazo. Venga, por favor. Bueno, pues vamos a hablar ya de lo que es la mejor serie de la historia, del mejor final de la historia y todo lo mejor de la historia. Que es esa pedazo de serie que después de 6 años ay, ha acabado de la mejor forma posible, de la única forma que podía acabar y vamos, es que... Faltan calificativos. ¿Has visto la media hora final o no, Albert? Es lo máximo. Lamentablemente, ¿no? La forma lamentable. La de DVD. ¿Qué media hora final? Lo he visto todo. Los tengo la enciclopedia aquí. Mira, la enciclopedia aquí, 500 páginas de información y por fin yo llego a casa y digo, qué ganas tengo de ir al lavado porque hay cosas nuevas que leer. A ver, una cosa. Tú como... Al final, o sea, ahí faltaba Antonio Resines al final del capítulo, tío. Tú como gran gurú de Love, yo me acuerdo que las dos primeras temporadas... no me acuerdo cuándo era, pero todo el mundo decía que estos estaban muertos, estaban en el purgatorio, no sé qué. Los productores decían, no. Otro pero no spoiler, hombre. Que no spoiler. Están muertos. Otro que tal. Otro que tal. Hablando es que después de la segunda temporada decían que Lost estaba muerta, la serie en sí, no los personajes. No. A mí no me la metí. Yo vi el final y el final estaba clarísimo. No has entendido nada del final de la serie, ya te lo digo. No has entendido nada. Bueno, ese es el peor argumento que he visto en mi vida. Me vais a permitir, pero escucha, ahí... Mira, Lost es como una... Yo personalmente... Te lo pasas bien. En eso Albert tiene razón, porque, o sea, Lost es una serie que funciona a base de impactos. Ahora en un capítulo hago otra cosa y voy paso a paso. Y el problema que tiene es que al final no tiene ningún sentido y es una serie palomitera y absurda. Como Albert, que es un palomitero también. A gente simple como Albert, exacto. Está pensada básico, para gente que se conforma con muy poco, está clarísimo. Eres un superficial. Bueno, en fin. Queridos, que os desviáis. Hay un criterio básico, no hablemos de videojuegos, Will, segunda sanción, a la quinta te sacamos del programa, y luego no sé yo cómo vas a volver. Digo, que hay un criterio básico, que se llama actualidad, y esto está más pasado que las sudaderas que lleva el Virgil de los 90 de Public Enemy, ¿no? En fin, que vamos a hablar del presente. No, pero Nacho, antes de pasar a la serie de actualidad, tenemos que presentar nuestro respeto a otra serie que nos ha dejado este año, la del gran Jack Bauer, el Walker Texas Ranger del siglo XXI. Que macho, qué pedazo de serie teníamos ahí, y qué pena que se haya terminado. Yo es que yo tenía ganas de más, que hubiera llegado hasta la temporada 20, hombre. Recurriendo ahí en guión, si tras guión, temporada, y ahora ya lo mismo, y la verdad es que descanse en paz, a ver si acaban de hacer la película esa que tienen en proyecto, y a ver cómo queda. Pero eso, a ver, presente, ¿qué series estáis disfrutando ahora en curso que compartamos con la gente? ¿Cómo conocí a vuestra madre? Que es brutal. Surap. O sea, Surap. Ya está. Lo tenía que decir, lo siento mucho, Nacho. Si no lo decía, reventaba. Es la mejor serie. Soy el único ser sobre la faz de la Tierra al que no le gusta el personaje de Barney. Y al otro. Debo de serlo. Posiblemente. Yo odio esa serie, pero justamente Barney es el de lo poco que se salva de ese coñazo de serie. Sí, porque al TDS habría que rociarlo con gasolina y... ¡Madre de Dios! Series malas, por favor, hablen de cosas que voy. Yo, por ejemplo, ya no miro series porque desde que terminó Salvados por la Campana... Nada, es verdad. Lleva razón, Salva. Sí, señor. De todas maneras, ya que habéis estado hablando aquí de Scott Pilgrim como, digamos, la excelencia de los frikis, la serie friki por excelencia, Big Bang Theory. Yo tengo aquí una camiseta de piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. Esa serie es sensacional. Y Sheldon, vamos, personaje del año. Oye, ¿sabías que Leonard y que Penny, fíjate, estuvieron, qué buena pareja, saliendo hacían de verdad 2 años? Se les notaba. A ver, nadie va a decir The Walking Dead. Jesse, tú que de esto sabes un poco. Yo lo he dicho. Hombre. Yo lo he dicho, pero nadie me ha escuchado. Yo te he escuchado, mujer sabia. Habla. A eso quería llegar yo. De todas formas, te voy a decir una cosa, Nacho. Es que los que venimos, quizás un poco lo que decía Salva, los que venimos de Lost, a ver, el último capítulo, el final de temporada, sería un capitulillo más de Lost. Podría haber pasado a mí, algo más, ¿no? Albert, me parece una basura. O sea, para acabar la temporada, me parece una basura de capítulo. Es como uno más que dices, bueno, ¿y dónde está el séptimo? Ah, que no hay, que acaba así la temporada. Y dices, ah, vale, pues nada, no sé. Yo, como dices, los que venimos de Lost, esto nos sabe a poco. Que acabó un capítulo y nos quedábamos ahí, madre mía, que venga el siguiente ya. Pues, a ver. Y sobre todo yo también que veo Dexter, pasa lo mismo con Dexter. No. O sea, acaba un capítulo y quieres ver el siguiente al segundo. Ah, no, pero te iba a decir, hay dos cosas. Primero, te hace falta saber que al bloque de guionistas de The Walking Dead los han despedido fulminantemente. Ya sabemos por qué ha sido. En el quinto. Correcto. Antes de estrenar el quinto los echaron a todos porque no tenía audiencia. Pues ahí está porque el asunto. Empezó muy fuerte y... Ahí está el asunto. Sí. Ahora déjale saber que los nuevos a ver qué hacen. Y segundo, la última temporada de Dexter es brillante. O sea, es magnífica. Yo, la verdad es que ya estaba un poco con reservas de cómo podía discurrir. Hombre, porque es una el final favorita. Así, ¿eh? El final, bueno, correcto. Está bien. Sí. Pero ¿qué pasa? Que tienes ahí el recuerdo del final del anterior, que dices, es que eso fue sublime, no se puede sobrepasar. Hombre, es que ese final, o sea, fue, final creo que de ha sido temporada que está bien. Uno de los... Pero es que el anterior era épico. Sí, totalmente de acuerdo. En fin, a ver, queridos, más series que queráis recomendar a la gente, así en plan brainstorming súper rápido. A ver, Motenay, ilumínanos un poco, anda. En los pilares de la Tierra. No, aparte, me quedo con Big Bang Theory y Cómo conocí a vuestra madre. Y por supuesto, Verano Azul, que tiene su... A ver, Fe. Pues yo insisto en la recomendación de Jesse. Creo que a mí me gustan mucho los pilares de la Tierra. Creo que condensa bien lo importante del libro y se quita de lo peñazo. Y luego quiero insistir también en una recomendación que hizo nuestro querido y difunto X-Cast en su momento, que es Cougar Town, que bueno, es una serie en la que sale Courtney Cox, la de Mónica de Friends, y ahí, bueno, contando su cuarentena con mucha ironía y bueno, humor absurdo, y la verdad es que me gusta bastante. Divertida, sí, yo también coincido con eso. A ver, Fran, tú también que eres asiduo. Yo quiero recomendar una gran serie que para mí que es Mad Men, que está genial ahora mismo, y la verdad es que para mí me gusta más que muchas de las que habéis comentado, está un poco más de mi palo. Por cierto, nadie va a decir esta serie de los moteros que está tan de moda, que gusta mucho, no me acuerdo el nombre. Oh, qué buena, Hijos de la Anarquía, Hijos de la Anarquía, qué buena es esa serie, sí señor. Esa de las tuyas, Relaño. Esa es de las mías y la estoy disfrutando, pero bastante. Está ahí Romperman, que lo rompe. Por cierto, Will, lo mencionabas tú, esto no es que sea una recomendación, es que esto es ley de vida. Californication, la nueva temporada, el 9 de enero, empieza la nueva temporada. Así que todos ahí a seguir las desventuras de Hank Moody, que el que no haya visto esta serie... Después de la primera temporada no se sabía demasiado bien cómo iban a continuar el guión, no había quedado muy claro, pero se ve que le han sabido coger el gustillo a ir indagando en las distintas propiedades de este ser, porque es un ser, y es muy muy muy entretenida y muy divertida, se pasa el tiempo. Pues como serie épica, y vamos, que te deja con el corazón en un puño, yo recomendaría sin duda alguna El Pacífico, la nueva obra de Tom Hanks y Steven Spielberg, heredera directa tanto de Hermanos de Sangre como de Salvar al Soldado Ryan. Ya te digo, cada capítulo mejor que el otro, es una auténtica montaña rusa. Y fíjate, Salva, ahí sí que no hay botiquines de... O sea, ahí sí que no hay regeneración de salud instantánea. Ahí te la tienes que averiguar como puedas. A ti sí que te voy a regenerar yo. En fin, Salva, ¿con qué te quedas? Yo como si veo Big Bang Theory me miran raro en casa. Lo único que puedo mirar así en compañía es Vampire Diaries. Que, a ver, los vampiros son muy emos, pero menos que otras películas. O sea que está bastante bien la serie. Bueno, el emo es Will. El emo oficial del programa y de la plantilla es Will. Te hemos pillado. Eres un emo. Con ese flequillo planchado que lleva tan largo. Flequillo, Albert, ojalá. Ojalá tuviéramos flequillo. Albert, ojalá tuviéramos todo flequillo, en fin. Que no, que llevo un tupe ya ahora, madre mía. Microinjerto capilar, en fin. Oye, Ramón, ¿tú te quedas con algo nuevo o nos plantamos ahí? Bueno, yo antes de nada quiero hacer una cita al respecto de The Walking Dead, que leí en la lista de correo de Hazlo, que es que la serie es tan trepidante que mi mujer no puede verla sola, necesita un hombre a su lado que la vaya despertando a rato. Tremendo. Por favor, ¿cómo nadie puede acordarse de Breaking Bad, que es una de las mejores series que están emitiendo en la actualidad? Porque es una caca. Todas estas series que decís no valen un pimiento. Comprad los DVDs, ¿sí?, de Aquí no hay quien viva y se ha acabado. O sea, es que es la mejor serie de la historia, nadie lo va a superar. Estoy de acuerdo. Aquí no hay quien viva juega en otra liga, tío. Ahí te doy la razón, ¿eh? Ahí te doy la razón, la industria patria funcionando y desde el... María Delgado, metrosexual y pensador. Claro que sí, hombre. Desde luego que tú eres el ideal encarnado. En fin, y yo voy a cerrar con Entourage, con el séquito, que no lo había visto, y es que Kiss Cash se puso tan pesado durante el E3 con Hollywood y mira y que el séquito y que no sé qué, que por aquí Vincent Chase y esto y lo otro, que este verano empecé a verla y poco a poco me he tumbado las cuatro primeras temporadas y me ha parecido bastante interesante el ver que hay un poco detrás de la industria cinematográfica, de los actores, los agentes, las productoras y en fin, y todo el glamour que está detrás de esa industria, así que también la recomiendo desde aquí para quien no haya tenido el gusto. En fin, chicos, ¿algo más? O nos vamos a trole a gusto, trole contento, pero por favor trole dentro. En fin, pues sí, esto en una noche mágica se nos ocurrió aquí al Troll Master. Tener una sección en el Merry Podcast Off Topic que sea tal cual, trolee a gusto, trolee contento, pero por favor, trolee dentro y en 30 segundos. Así que vamos a hacer una selección totalmente random, aleatoria de amigos oyentes que están aquí con nosotros. Jesse os irá dando paso y tenéis exactamente 30 segundos para rajar de lo que queráis. Que mira, que no te gusta el tupé de Salva, que la chaqueta de Fran de pana tampoco te gusta, o mira, más allá, que quieres rajar sobre esto, lo otro, da igual, lo que sea, pero raja aquí y quédate a gusto. En fin, Albert, enséñale a la gente cómo se hace esto de rajar. Pero hay una cosa, ¿qué pasa? Hay un extra, es decir, vosotros podéis rajar, podéis decir lo que sea, pero el elemento, digamos aquí, la emoción estará al final, porque al final voy a saltar yo y voy a rajar de todos vosotros los que habéis hablado. Eso, así mejor, al final vuestros troleos, que esto es como Operación Triunfo, el casting inicial ese que, sabes, que la gente canta y luego los cuatro jueces de ahí se cachondean de él, pues igual, hay que tener aquí al troll jefe. Correcto. Y eso hay que ir con ojo. En fin, troll, nada, enseñar a la gente cómo se hace, empieza tú. No, no, que empiecen ellos y luego empiezo, luego les arreo yo. A ver, esto es muy fácil, esto simplemente hay que coger una cosa yo que sé, que le pueda gustar mucho, no sé, a Fran, por ejemplo, pues coges a Fran. Fran, hace un par de años le pusiste un 10 al líder Big Planet, ¿alguien juega a esa basura aún? Esto es un ejemplo claro de cómo podrías entrar al trapo con alguien. O con Will, por ejemplo, Will, ¿dónde está tu amada Holanda ahora mismo? No, hace tiempo que no te veo con su camiseta. Son cosas así que van saliendo, ¿no? Como que no quiera cosa. Entonces, se podría hacer muchas cosas de este tipo. Por ejemplo, Salva, si te quito de los batidos, ¿qué comes tú? Hay muchos temas, ¿no? Hay muchos temas. Oye, Albert, oye, le podrían preguntar a Albert, si alguien va presumiendo de que te van a meter 8 y al final te meten 5, ¿qué pasa? Pues que no son 8. Siempre no son 8. Yo, Will, me mantengo firme en mi teoría de que yo solo hablo del presente, ¿no? Dejo el pasado atrás, ¿no? Siempre estás recordando los tiempos pasados y el presente es que es 8-0 y 0-0. En fin, y yo, volviendo a esto que decía Will, 5 no son 8 y eso es un axioma básico que es verdadero, se cumple y eso es universal, así que esto, tenía tela, razón Cristiano. Tela. En fin, Jessica, en fin, vamos a ver, no vengamos ahora a redefinir la lógica básica del pensamiento, por favor, vayamos a lo que estamos. Jessy, haz los honores, por favor, coge a 8 nombres al azar totalmente y dale paso al primer amigo oyente que tiene 30 segundos. A ver, iPhone en mano. Espero que no venga el mulato. Espera que no venga el mulato a explicármelo. A ver, rápido, Albert, ayúdame. Un número del 1 al 15. Dale, caña. Ay, bueno, el 8. El 8, vale. Le ha tocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 7, 8. Yero. Pues, amigo Yero, a partir de ya, 30 segundos para ti, para trolear a gusto. Bueno, yo voy a hablar más que trolear de lo mejor que ha dado el cine a serie. La red social, Discurso del Rey, Un Profeta, Toy Story 3. Luego en serie tenemos Fringe, Modern Family y como mejor serie de la historia, A Dos Metros Bajo Tierra. Y quien diga lo contrario no tiene ni puñetera idea. Buenas noches y que viva el Sevilla Fútbol Club. Ole, en 22 segundos. Lo del Sevilla... Lo que vive en Sevilla, sí, correcto. Lo que vive ahora... en Sevilla es un troleo de los grandes, ¿eh? Vaya equipo de segunda que se fue al Bernabéu, madre mía. Segunda, bueno, seguimos. En fin, bien, veo que habéis cogido el espíritu de la sección, ¿no? Que es alguien trolea y alguien le trolea de vuelta, es un counter trolling, ¿sabes? O sea, de pom y recibe. Ahí está, que hostia, qué gran concepto, Nacho, me ha gustado. ¿Cómo counter trolling? Me encanta. Siguiente, Jesse. Dale, Zik. A ver, Zik, desde ya 30 segundos. Como digas algo de mi hermana, te mato, No, yo solamente quería decir que si hemos marcado 8 goles a un equipo que viste parecido al Barcelona, es una señal. Y que todos los que hayáis visto Scott Pilgrim y no la hayáis visto en español, en inglés, no habéis visto Scott Pilgrim, nada más que eso. Y esto va dedicado especialmente a Juan Arenas, ¿eh? Un gran doblador español que le va a hacer una gracia a este comentario, le va a encantar, ¿no? Pero hoy no está. El doblaje. Juan Arenas. El doblaje. Un tío. El doblaje es un invento de Franco y tiene que ir a tierra. Los países avanzados no tienen doblaje. Los países avanzados no tienen doblaje. Tienen subtítulos. Mira Inglaterra. Mira los nórdicos, hombre. El tío Paco. Hala el otro. Hala el otro. Venga, vamos, venga. En fin. Hala. Lo que podéis. Todas las películas. El Tito Frank, exacto. El Tito Frank. En Inglaterra todas las pelis vienen en inglés. Todas. En los países europeos donde están ahí años luz de España, ¿no? Donde hay cultura y conocimiento, las películas no se doblan. O sea, las películas tú vas y las ves en versión original y lees subtítulos porque eso es lo... Oye, Will, mi lengua materna no es el inglés. Y ya está, y se acabó. A callaros todos, hombre, que los traductores necesitamos trabajo. Que vamos a ver, que siguiente, Jesse. Seguimos, Hellanguard. Que no, no, hola, buenas noches. Esto es tongo. A ver, vamos. Yo solo quería saludar a Albert con la mano abierta y decirle que... Uy, que nos vemos del Bernabéu. Uy. ¿Esto es tu troleo? ¿Este es tu troleo? Pues ahora empiezo yo. Yo te voy a decir una cosa, agradezco que me des la mano, pero yo a estos clubs, digamos, musulmanes, ¿no? No les doy la mano, no me gusta darles la mano. Entonces, yo, claro, a ver, la suerte de esto es que este año se va a acabar, porque el año que viene pues ya vais a la liga, pues eso, la liga musulmana, ¿no? La liga ibérica. Ahí está, correcto. Así que bueno, ten cuidado porque yo he avisado de una cosa. No puedo estar más bajo de lo que he estado ahora. Futbolísticamente esto es el infierno, ¿no? Esto es lo peor que ha pasado en la vida. No es lo mismo que Gaspar, pero casi. Cuando yo vuelva, o sea, cuando cambien las tornas, cuando cambie el ciclo, temblad. O sea, Albert, Albert, es muy fácil. Escucha un momento, Albert. Mira, Albert en octubre. Vamos a ganar el triplete. Albert en marzo. Vamos a ganar el doblete. Albert en mayo. Vamos a ganar la liga. Albert en junio. Tenemos 9 copas de Europa. Así, resumen de Albert. Y Albert no le da la mano a los musulmanes porque, bueno, en fin, porque todos a ver, sabemos que el musulmán Zidane lo que le haría es bajarle los pantalones. ¡Hala! A ver, Zidane, por cierto, que hoy se ha exhibido con sus 37 años que tiene el tío, se ha exhibido hoy en el Casillas contra Figo. Ah, se ha exhibido y es un grande y es algerino, perdona que te diga. En fin, amigos oyentes, me pongo serio, porque aquí una cosa es de rigor. Y es, detrás de cada nick, poneros de qué equipo sois, porque si no, no daremos la palabra. Seguimos. Vamos a ver. Jessy. Será Artur. El siguiente, Jessy. Y a ver si aciertas ahora con un merengón. Será Artur. Buenas noches. Bueno, como no os conozco así a ninguno personalmente, voy a repartir un poco para todos. Lo primero, el Macallan de 15 años se toma sin hielos y punto. Lo segundo, la mayor correcto parte de series que habéis dicho son una basura del copón. La única que vale es Big Bang Theory. Y luego Barney Stinson de Cómo conocía a vuestra madre, porque el resto no vale para nada. Y lo tercero, meterle 8 a un equipo que he visto de azulgrana, ya me va valiendo, ¿eh? Ya va bien. Hostia, este fichado, estás fichado para el fin de temporada. Sí, está fichado. Oye, escucha. A ver, espera. Llevar 28 segundos, pero sigue, amigo, sigue hablando, ¿eh? Más. No sé, madre, lemur, a ver. 30 segundos extra. Las recopilaciones que están haciendo ahora, por ejemplo, en cómic, de las cosas, de las series que han ido saliendo, no están malas, están poniendo así bonitas en guardas negras y tal, pero eso comprarse otra vez lo mismo, o sea que otra mierda, a la basura también. No, hombre, que está bien. Que ahí hay materia que ya no se encontraba y tienen colorines nuevos. Como digas, antes de terminar, salva a la mierda, ya es que te ficho yo. Te doy mi sueldo. No, hombre, pero eso hay que dejarlo para luego, para cuando vengan al Bernabéu, ya ahí ya sí, ya le decimos de todo, porque le vamos a meter la mundial. Qué tío más grande. Como los dos últimos años. Como con la cabeza de perro. En fin. Este señor, Sir Arthur, con ese nick, no podía dejar el pabellón menos alto, el caballero de resplandeciente armadura. En fin, Jessy, a ver si tienes otra vez otra buena mano como la que has tenido ahora y sacas algo. He tenido buen ojo. Sí. Maximus Dream. Buenas a todos, y yo voy a empezar un poquito más suave, ¿sabes? Yo voy a dedicar mis 30 segundos a daros lo primero de todo, la feliz Navidad a todos, que os lo merecéis. ¡Hombre! Con muchas ganas de que lleguéis enteritos para el año que viene, porque tenemos muchas ganas del nuevo año Merry Posquero. Y a relaño decirle solo una cosa, que yo también comparto ese andaluz tan bueno, ese inglés que compartimos, en Inglaterra no se habla este inglés, desde luego. Ahí, el andaluz. Ahí estamos. Y a Albert nada más que decirle que ahí va StarCraft 2 y que ahí va el PC. ¡Por siempre! ¡Hostia! Pero vamos a ver una cosa, Nacho. Se le han saltado las lágrimas. Teniendo en la plantilla... Hombre... Como Salva, como Mote, o sea, ¿por qué no fichas a esta gente? O sea, gente de bien, gente de valores, gente correcta, ¿eh? Y tenemos a estos despótricas aquí. En fin, estás contratado para la siguiente temporada. Este hombre se acaba de ganar que le agregues como amigo al Facebook ya. Pero ojo. Ojo con el Facebook de Albert, que hay censura. Bueno, a ver... No, no hay censura, lo que hay es dignidad y entereza personal. En fin, vamos a ver. A ver, queridos, vamos subiendo, vamos a apretar ya, son los últimos troleos que nos quedan, ¿eh? Nos quedan tres troleos por ahí. A ver si ya apretamos un poco el acelerador y repartimos esto para la buena, ¿eh? Siguiente. Venga, Charles Colgado. Hombre, menos mal, ya creía que no me iba a elegir, hija. Pues nada, chicos, yo quería que... Claro, más que nada, que me gusta todo el cambio y yo los cojones. Yo quiero decir que vuestro programa tiene que ser sin corte. Esos cortes que le metéis, esa censura, ya que hablamos de censura, está muy mal. Quiero un programa con palabrota, con ida de olla. Aquí lo tienes. No quiero esos cortes que le metéis. No. Querido amigo, tu inquietud es una inquietud que comparten muchos amigos oyentes, pero es que lamentablemente si pusiéramos el podcast tal cual, o sea, desde las 10:15 que vamos entrando hasta el canal, hasta las 12:30, 1 que nos vamos, yo creo que de aquí nos cerraban el chiringuito y íbamos todos presos por la vía civil, por lo menos, o sea, así que mejor va a ser que no. Todo con el tiempo que se pasan diciendo tonterías acerca de África, de las canoas, de las pateras, del agua y de negros y tal, ya cubren 1 hora y media. Bueno, bueno, a llorar menos. ¡Camos! Todos son críticas a ver, fundadas. Por favor, por favor. No, no, no, un segundo, esperad un segundo porque es que aquí he detectado, un segundo por favor os pido a todos porque he detectado cierto resquemor y aquí le voy a pedir a Ana que me ponga música de corazón, corazón, sonando, ahí está, fantástico. A ver Will, ¿qué te pasa? ¿Le ves masturbado? ¿Le ves masturbado? Te veo más turbado que de costumbre, cuéntamelo. No puedo ser, por favor. Sí, le veo más turbado que de costumbre. Cuéntamelo, Will, que sabes que aquí somos como una familia y yo detecto cuando uno de mis niños le pasa algo. Yo a ti hoy te veo inquieto, te veo mal, te veo incómodo. Si somos una familia, aquí somos todos negros. Un respeto, que nadie te ha llamado nada raro. En fin, Jesse, que dejamos a Will ahí turbado y vamos al siguiente amigo. El siguiente Camon, como había dicho. Hola, buenas. Yo quería hablaros de la poca publicidad que dais a las buenas ofertas de Steam ahora en estas fechas. Y sobre todo promocionar una buena iniciativa que es la de The Humble Indie Bundle 2, que por un donativo que tú quieras dar, te regalan varios juegos. Entonces, está estupendo y no veo ninguna publicidad en la página principal de Meri. Sí, el Bundle Indie Volumen, el que sea, esto lo vamos a comentar con nuestro compañero Pedro J. Gallardo Durán, que es el responsable de hacer este tipo de noticias, de hacer un repaso a las tiendas, como Will aquí en el podcast. Pues lo mismo en la sección de noticias. Y yo creo que Pablo, creo que Pedro sigue lo haciendo poco a poco, pero igual el chaval se ha ido al salto al cielo. Y hay que decir, Salva, que la semana pasada nos llevamos el Oddbox, los 4 juegos de la saga Oddworld, por 12 euros, ¿no? Creo que nos costaron, ¿no? Que estaba 50% por el. Eso fue un chollo. Yo también. Pero que Salva ni Salva. Sí. Pero sí, si lo dije feo, yo, les avisé feo, ahí, estaban feo, los dos ahí ojiplásticos. Yo estaba suscrito ahí, en Twitter, ¡oh, está, va a salir, lo quiero! ¡Oh, todavía no se ha actualizado, Dios mío! En 5 meses comentando cada semana, oye, el Lotbox este que nos sale, que no nos dicen nada, que no nos pasa nada, ¿qué pasa aquí? Estábamos así todo el día en el Messenger. Nos llamábamos y llorábamos y todo. Lo que pasa que la conversión es un poco regulera, ¿eh? Espero que sí arreglen algunos fallos que tiene, pero bueno, lo primero era lo primero y que saliera y a un precio impresionante. En fin, y aquí acaba todo lo que tiene que ver con videojuegos. El próximo que hable de videojuegos, le muteamos el micrófono. En fin, Jesse, seguimos. En fin, Jesse, seguimos. Iba a contar un chiste contra Albert, pero mejor me callo. No, cuéntalo. Cuéntalo, no. Bueno, adelante, por favor. Aquí los chistes son siempre bienvenidos. Vale, a ver, ¿te sabes la marca de chicles que masca Mou en los partidos? Mourinho. Bueno. Marca. Eso es muy bien, hombre. Eso es muy bien. Buenísimo. Madre mía. Con la mano levanta. Bueno, después del chiste fail, vamos a seguir con el programa. Igual, ¿lo digo ahora o me espero? Vaya chiste. O calla para siempre. Tú sabes, Salva, cuál es el árbol más listo. No, espérate. No, espera, no lo destapes. No lo destapes. Vamos a tener una especie de chiste frenzy ahora mismo, de una seccioncilla que vamos a ir chistes a gogo. Pim, pim, pim, uno, otro. Eso va a ser un poquito más adelante, ¿eh? Vale. A ver que mire el tiempo, cómo vamos de tiempo. 57, bueno, vamos bien. En fin, yo creo que Jesse, creo que podemos dar palabra a cualquier amigo que falte y quiera hablar, o sea que nos da tiempo. Así que, por eliminación, el siguiente. Pues Petrov 3000, por ejemplo. Hola, muy buenas. hoy quería rajar sobre las compañías de videojuegos que no traen los juegos traducidos aquí a España, ¿no? Y quiere decir que hay muchos grupos de fans que han traducido juegos. Por ejemplo, el Chrono Trigger para DS, The Warring With You también para DS. También están traduciendo el Tales of Vesperia para 360, etcétera, etcétera. Así que eso, solo eso. Bueno, esto, Ramón, creo que es el hombre más indicado del mundo. Además, traductor licenciado en el camino en el doctorado, metiendo la cabeza en docencia. Un tío válido, un profesional de como la copa un pino. Así que yo creo que contestará el chaval, a ver por qué esto qué es así. ¿Tú qué quieres? ¿Que camine tanto peloteo? Bueno, ya te lo pedís. En fin, no sabes qué. Mira, ahí viene. Me gustaría decir otra cosa, Albert. Venga. Habla. Que lo mejor que me ha pasado este año ha sido ver Malditos Bastardos y Reservoir Dogs. ¡Qué peliculones, madre mía! ¡Qué grande! Malditos Bastardos, la mejor del año. Buenísimo. Tienes razón. Sí, se me olvidaba. Ya puedo morir tranquilo. Nada. Básicamente porque es del año pasado, pero aparte de eso está bien. No, es que no he tenido tiempo para verla. Bueno, salió en cines en 2009, pero en Blu-ray. Por eso se me olvidaba. A ver, dejar a Ramón que hable el pobre hombre. Hombre, vamos a ver, aquí hay un tema importante y os ponéis aquí a hablar de películas más viejas que El Hambre, hombre, por favor. No, bueno, a ver, el tema de la traducción de los videojuegos, yo como traductor de videojuegos precisamente, y como bien dice Nacho, licenciado y futuro doctor en el tema, es un tema que me preocupa mucho, exactamente igual que a ti, pero tenemos que ser positivos de que a base de la investigación que estoy haciendo, estoy viendo que las compañías son cada vez más conscientes de la importancia de la traducción, incluso del doblaje, y vamos, la tendencia va a seguir de cada vez se van a traducir más juegos, y saben que es un recurso comercial que no pueden dejar de lado, y ya verás como antes o después llegará un momento en el que casi no nos acordaremos del día en el que los juegos salen en inglés. En fin, yo, después de esta explicación... Hablando de juegos. Pero no, Fer, por favor. Qué por buena favor, noticia, silencio un segundo, sí, porque señor. Alguien ha infligido la regla de oro, noticia. Que es no Correcto. Ponerse serio hoy. Fuera, abucheo fuera. Para Ramón Méndez, ya. El tío que se pone todo serio, lo he visto que se ha puesto la corbata. Es que me tocáis la fibra, joder, hay cosas que no se pueden tocar ahí. Anda, invítanos a marisco o a chuletón un día. En fin, Jesse, siguiente. Vamos con el siguiente que nos quede. A ver, siguiente, por ejemplo, Moto 01. Bueno, pues a mí me ha dejado el año un poco bajo porque me ha recordado que el año que viene no tendremos 24 y eso ya duele de empezar. Pero bueno, yo quería bajar los humos a Albert y a Motenay, que se les han subido mucho con el GOTY para StarCraft 2. Pues me jode mucho el cuentecillo ese y dice, no. Aquí los que entendemos de la redacción, que somos Fran, Albert y yo, que decían, Correcto. Bueno, que se pase, que distribuyan la mitad del tiempo, o sea, 12 horas del día jugando a WoW y 12 horas ahí, a ahí. Creo que no te convierte mejor experto en videojuegos. Y el año que viene, Diablo 3 votarán, porque son una secta y solo tienen un juego bueno al año. Exactamente. Este año... Que conste que he consentido lo que ha pasado, yo me he desentendido nominando a Super Street Fighter 4, que sabemos que es el auténtico juego del año. Me he desentendido porque me ha llegado una coleccionista de StarCraft y ha dicho, coño, pues mira, venga, será la Albert que me la ha mandado en plan soborno, digo, venga, pues vamos a dejarles que voten a esto. En fin, ¿alguien más quiere aportar algo o vamos pasando a otros temas? A mí me gustaría aportar una cosica. Pues adelante. Vale, bueno, a ver, tengo una pregunta que me lleva rondando la cabeza durante varias semanas, que es, al ver el vídeo del GOTY, vale, bueno, no voy a preguntar ni por qué Pepe está tan serio, ni por el chorri jersey este que llevas tú, Nacho, ni por nada de eso. No quiero tocar la fibra sensible a ninguno, pero además no la hemos hecho antes esperando entrar. Es ¿dónde cojones vives, Will? Dentro del armario. Cuando decimos que vive en África es por algo. Sal del armario. Un subliminal que quiso enviar a todos. Esto fue sabe hablar en el lenguaje de signos, esto es un mensaje. No me entero de nada, como es habitual, así que no voy a seguir al hilo del. Claro, como está ahí dentro del armario, pues no te enteras de nada, Will. Sal, libérate. A ver, vamos a dejar claro una cosa. Una cosa que me llaman africano. Negro, crean que voy en patera, me da igual, los llantos, los chistes, lo que quieran. Pero no se te ocurre volver a decir que yo salí de un armario que estoy dentro de alguno. Por ahí no paso. Así que por ahí no. Venga, güey. Seamos un poco más tolerantes. Un armario, venga. Y empotrado además, venga, empotrado que era. Sal del armario. Todos sabemos bastante. Todos sabemos que todavía no ha salido. No ha salido del armario donde vive, quiero decir, y ese es el problema. Vivo en una casa pequeña y humilde, en un pueblo humilde pequeño, de una ciudad pequeña y humilde, en una isla pequeña y humilde. En fin, y antes... Yo creo que... Antes de decirle a Jesse que siga, tengo que defender que mi jersey estaba lo más comprado en la última semana en la web de Zara. En fin, Jesse, sigue. Yo creo que ya que se han ido soltando los invitados tanto... Vamos a darles una oportunidad y que pregunten lo que quieran preguntaros a todos vosotros de lo que sea, de lo que ellos quieran. Aquí sí que pueden preguntar también de videojuegos si quieren, pero de lo que quieran. Así que, a ver, ¿a quién le apetece preguntarle algo a alguien y ponerle en un aprieto? A ver, que estás abriendo la caja de Pandora. A ver, vamos, empezamos con Magneto82S. Yo iba a decir, ahora que ha salido tantas noticias sobre Shenmue 3 y eso, vamos, sobre los Shenmue, ¿qué pensáis que va a pasar con el Shenmue 3? Que todo sobre puto es una mierda. Sobre dos y de Shenmue. Ya está. Y eso es Ramón. Yo Ramón tengo que reivindicarlo. Se hace. No, es Ramón Méndez, es el único. El único que aún cree en que Shenmue 3 pueda salir es Ramón Méndez. De hecho, es el quien ha sembrado la red de rumores. Si sale algo de Shenmue, está claro que va a ser un reinicio de la franquicia, porque vamos, ya es que las dos entregas anteriores están demasiado lejanas ya en el tiempo. Mira, hombre, el día que salga Shenmue 3, yo salgo en pelotas a la calle corriendo. A esa persona que colecciona peluches de Sonic y que Shenmue lo lleva como en bandera en el cuarto y Sega es una cosa que lleva ya en el corazón, como Alberta, Mou y a su Real Madrid, pues ese es Ramón. Y donde hay fe, siempre habrá constancia. Y Ramón, antes de que se vaya de esta tierra, de este mundo, tiene que ver Shenmue 3. Así que, por favor, Yu Suzuki, haz el juego ya y déjate ya de rollos para no aguantarle más lo de Shenmue 3, que llevo 10 años de que lo conozco. Shenmue 3, va a salir Shenmue mañana. Este año sale Shenmue 3, 10 años. Mira, os digo una... Hombre, 10 no, 10 hace del primero, ponle 7. Me vais a dejar hacer un pequeño inciso, y es que yo creo que lo he contado alguna vez, creo que Ramón se acordará. O sea, yo creo que fue en el E3 de 2004, yo estaba... en la zona VIP del stand de Sega ahí en el E3, y casualidad, había unos sofás, y yo estaba reventado después de haber trabajado 12 horas al día durante 3 días, me senté en el sofá donde había un hombrecillo anciano, me giré, y era Yu Suzuki, estaba el hombre ahí sentado con sus cosas pensando y tal, y le hablé, le dije, Suzuki-san, ¿para cuándo más Shenmue? Y el tío me miró, y no me dijo nada, solo me miró, y con la mirada supe que no me mandó a tomar por culo. Así que Ramón, creo que ahí queda tu gozo en un pozo. En fin, Jesse, sí, vámonos, venga. Una mirada vale más que mil palabras. En 2004, cuando estaba ahí el tema complicado, pero ahora la cosa ha cambiado mucho, y ahí está Shenmue City para demostrar que hay un interés ahí, y Río, que salió en el Sega All Star Racing. Esto, chaval, es cuestión de tiempo, y me voy a reír de todos vosotros en un par de añitos. Claro, la novia de mi colega nunca la veo infiel, y él decía que no, y en fin, y acabó con... En fin, bueno, quiero dar detalles. Vamos, Jesse. Yo tengo una preguntita. Vale, Rixi, dale caña. Bueno, esta pregunta va para todos los que conocéis a Nacho, referida a él. ¿De verdad está el ligón o...? Se cojo una colega guapa, ¿eh? Un fantasma de joder. Yo no ligo nada. Puedo hablar con conocimiento de causa. Señor, aquí... Sí, tú también, habla. Procede. No... Hace 2 años que no salgo de fiesta con Nacho porque no me deja ninguna, o sea, no puedo más. Venga, lo de Nacho, o sea, lo de Nacho es empieza a ligar con su madre antes de salir de casa, ya va con el toque y dice, uy, tú, y dice, que es tu madre, Nacho, déjala en paz, y acaba con la de la... Con la del autobús, volviendo a las 7 de la mañana, la señora de 50 años está, bueno, se siente a punto de jubilarse, el tío, hombre, señorita, que a estas horas... Vamos a ver, tío. Mira, te voy a decir una cosa, Albert, y me vas a entender tú solo. Ayer estuve hablando por Facebook con una niña de 19 años cuyas iniciales empiezan por M.G. No digo más. Mira, imbécil, tiene 20. En fin. No, Nacho, diles la verdad. Que es que la gente se piensa que tú, cuando hemos dicho lo de la pesca, que tú pescabas con caña, pero tú tienes subida la habilidad de red de deriva. Entonces Nacho se pone y lo que va pillando. No. O sea, se pone ahí. Y si pesca, trucha. No, ballena, serio, ¿eh? Lo que sea. El pesca. No, vamos a ver. Esto está yendo de madre. Esto es la marca de corte. Ana, aquí se reengancha el programa. Ha habido una pequeña censura porque esto se ha ido un poco de las manos y no queremos que nadie atente contra el honor. Luego vais a acabar con una querella en vuestra casa. Yo lo digo así como cualquiera. En fin, que Motenai, lo que decías antes se llama pesca con arrastre, y yo sé que tú lo practicas bastante. En fin, y no vamos a darle más, bueno, más importancia, ¿no? Cada uno elige. Yo soy un pescador fino, de tiro con muñeca, de hecho. Y tú te arrastras, pues nada, chico, no pasa nada. En fin, ¿Sabes que no? Porque yo ni pesca ni de, con arrastre ni con nada, porque yo aprecio mucho mis genitales y así, me pongo a pescar ya con lo que sea, desaparece, pero ¿sabes? Rápidamente me hacen un bobbit, ¿sabes? Bueno. Y rápidamente se me termina. Nacho, te llaman. No. Te llama la hermana de alguien. La hermana de alguien te está llamando. Eso no era la sintonía de los tres mosqueteros. Vamos a ver, volvamos a poner un poco de cordura aquí, por favor, os lo pido. Y Jessica, vamos, ¿por dónde estamos? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo, una cosita. Venga, Ollero, dale, calla. Albert, ¿cómo es posible que un equipo que tiene tres veces menos de presupuesto como el Sevilla, con el Madrid, haya conseguido en los últimos 5 años el doble de título? Y como diría Peñafiel, hay que ver. Porque a ver, lo decía muy bien el otro día Poli Rincón cuando estaba de acuerdo consigo mismo, estoy de acuerdo conmigo mismo, a la hora de decir que son títulos menores. O sea, es que no me puedes comparar, es que son títulos a los que nunca ni intentaríamos luchar por ellos, ¿no? Que habéis ganado una Copa del Rey, una UEFA, una... Eso no es nada. El Madrid solo queremos Champions y Liga, y se ha acabado. Como diría Peñafiel, como dice Peñafiel, esto María Teresa... ¡No puede ser! Oye, no, pero las cosas como son. El Sevilla le ganó una Supercopa de Europa al Barcelona, así que desde entonces para mí, vamos, en un harta los tengo. Pero casi nos roban de daño el otro día. ¿Más preguntitas? Pues creo que vamos ya con McGregor, que está el hombre pacientemente esperando ahí. No sabemos quién se esconde sobre ese seudónimo que tampoco hemos oído en la historia de Meristation. Se esconde Fernando Arrabal y quiero hablar del mineralismo cojones ya. ¡Grande! Tengo dos frases. Yo voy a hablar de las dos mejores frases del podcast Off Topic. Una es, por supuesto, de Albert Gil, que es: estoy de acuerdo conmigo mismo. Y la otra gran frase, la otra gran frase es de Don Ignacio Ortiz, que es: vi a Yu Suzuki y le hablé. No, ya te digo, ¿cómo va el tema? Porque tú Japón no te defiendes mucho, Nacho. No, bueno, un poquito, sí. Estudié 3 años que Albert sabe que me sirvieron para mucho. Yo tengo que decir que Nacho, borracho, es capaz de hablar con japonesas. Lo certifico. ¿Sabes decir tener cito? En fin, ¿Será capaz de hablar con ella? Otra cosa es que le hablen. A ver, señor McGregor, ¿algo más que añadir usted aquí a esta reunión de amiguetes? Pues sí, mira, quiero recomendar una página web de regalos un poco de coña, que se llama planetaplutón.com, que me acabo de comprar un vinilo de Super Mario Bros. Para la pared de puta madre, pero hay de todo. En serio, si tenéis que hacer algún regalo extraño en Navidad, por favor, planetaplutón.com, y no me llevo comisión, por si cabe alguna duda. Ante la duda ya sabes, ante la duda no me entero yo que vaciláis. Y nada, mandaros un abrazo a todos, que espero que 2011 sea un año de que pueda seguir dando un poco el coñazo por aquí, a mi querido amigo y excompañero Albert Gil, y nada más, que lo paséis muy bien todos, chicos. Un abrazo también para ti. En fin, pues habiendo fulminado esto ya no estamos yendo a la hora y pico, hora y 15, vamos a repasar una cosita que nos hemos dejado colgando Jesse, y es que en Facebook y Twitter hemos abierto un post y hemos comentado con los amigos que nos siguen desde allí que tienen un canal abierto en directo con el Mary Podcast Off Topic, Día de los Inocentes. Sus troleos nos pueden llegar por vía Facebook y vía Twitter. Así que hemos recogido un buen puñado, Jesse. Así que dale un repasillo rápido a los que han sido los más destacados. Rápidamente, troleo en directo. Joan Draven, solo me limitaré a escribir esto, que creo que es una troleada hecha número 5. Ya ser él, ni Microsoft, ni Sony, ni Nintendo, On Live. Agus Esmero, Albert, vale. Si hasta Mou tiene una Wii, ¿no ves lo bien cuadrado que está? Miguel Alejandro, ¿cuándo sale la Ultra 64? Santiago Rodríguez, ¿cómo funcionan los imanes? Mañana. Agus, no lo he entendido. Yo tampoco, pero es troleo. Pues Nacho es un polo, las mujeres son el otro y se atraen, es así de básico. Agus Esmero, os recomiendo la nueva serie que va a tumbar Mad Men, Lost, etcétera. Echa en Antena 3 y se llama Bandolera. ¿Esto va en serio? David, criticar el texto que publicó El País Hoy, dejando escribir a Alejandro Sanz sobre la ley Sinde, llamando a todos los usuarios de internet talibanes de la red. Espera, atención, esto merece una mención especial. No sé si lo habéis seguido en Twitter el día de antes o la misma tarde de la votación de la ley Sinde en el Congreso. Alejandro Sanz mandó un mensaje a la red. Sí, con mensaje de indignación y demás, y llamando hipócritas a los políticos. Y no sé si el tag era Alejandro Sanz Facts. Sí, me parece Alejandro que Sanz era. Facts. Y la gente mandaba mensajes metiéndose con Alejandro Sanz. Jessy, cuando acabes con esto, a ver si podemos recuperar unos Alejandro Sanz fax y hacemos ahí, das un vistacillo a los mejores, a los más cachondos. Claro, claro. Agus Esmero, chistazo, Nacho. ¿Qué hace un madridista después de ganar la Copa, la Liga y la Champions? Apagar la consola. El dedo en la llaga. Muy bien, hombre. Eso David muy Vega, 8-0-8-0. Giovanni, Salva, si no rectificas el 10 del Halo Reach, Santa no te llevará regalos. Va a traer carbón. Ah. No podemos darle un 11. Agus Esmero, abajo con las indescargas. Agus Esmero, seguiría todo lo leando, pero no quiero ser pesado. Joan, ¿por qué el Real Madrid todavía no tiene ningún sello conmemorativo? Porque la gente no sabe de qué lado escupir para que se enganche. Grande. Yasser, a la Madrid, Barça antifútbol, toma troleo. Abuso otra vez. Grande estoico. Abuso en Meru está on fire, como decían en el NBA Jam. Gracias, Joan, por comentarlo. Miguel Alejandro, qué cara de malota la ministra Sinde. ¿No será el enemigo final de algún Final Fantasy? Sí, ¿cómo se llamaba la del 8? Relaño, la del 8. ¿Cómo se llamaba esta del pelo enrollado? Ultimecia. Esa. Ultimecia. Ahí la tienes. Y el último de David Tejeda. Suicidada los chistes de bananas en el vídeo del Goti, por Dios. Eso decís era Will, ¿no? Pues es lo mejor del vídeo, Relaño, ¿cómo se sale? Qué bueno, qué bueno. Ya está, Nacho, por ahora el troleo en directo. Muy bien, pues ahí queda el asunto. A ver si puedes, Jessy, dar un vistacillo a los Alejandro Sanz fax, porque es que fue un despelote, que diría Joaquín Chimo, que le dicen en Valencia. Caballeros, ¿pero cuándo cuento chistes? Caballeros, vamos a ver, vamos a proceder a avanzar a la siguiente sección, que yo creo que ya va a ser la última, porque nos estamos yendo ya un poco de las manos esto a nivel de crono, y va siendo hora que le pongamos punto y final. No sin antes entrar en este combo de chistes, ¿no? Vamos, sabéis que los chistes son una cosa que nosotros tiene tradición. Realmente, cada semana, los mejores chistes que se escuchan cuando están todos los micros apagados, a partir de las 12:30. Pero claro, es que no queremos que nos cierren el chiringuito y tenemos que cortarnos un poco. Así que hoy, Albert, vamos a intentar acercarnos un poco al nivel soez que tenemos a partir de esas horas, pero siempre teniendo en cuenta que si te pasas van a aparecer los pitidos de la muerte y no se te va a oír, para que luego no nos caiga ninguna demanda. Así que yo te dejo todo, que esto estás en tu salsa, así que adelante. Voy a contar dos chistes. Voy a inaugurar la función y la voy a clausurar, ¿no? Entonces, la empiezo inaugurando. Dice que es un tío que va a un pub, ¿no? Y resulta que en el pub pues ve una oferta que por cada chupito le hacen una mamada. Total, que cuando llega a su casa, le engancha a su mujer por la puerta y le pregunta, ¿qué? Dice, ¿qué? ¿Ya van mamado? Y se responde, sí, y también borracho. Bueno, a ver, esperemos que el de clausura sea mejor, porque no te reconozco, es un nivel muy, muy justo para lo que tú eres. A ver, ¿quién quiere contar? ¿Quién tiene un chiste? Bueno, ¿cómo se dice cómo se dice suegra en ruso? Pues no sé. Estorba. Nada, muy mal, Albert. No te veo entonado. Tómate un par de cubatas extra, a ver si te sube. No, mierda. Vale, el último vengo. A ver, ¿quién de aquí tenía guardados chistes para esta hora? Que antes estábamos ahí hablando que venís algunos cargados. A ver, Maki, que llevas toda. A ver, ¿cuál es el mayor problema de la historia? El Camp Nou, porque caben 50.000 capullos. A ver, ese ha sido bueno. Caben 90.000. 90.000. Tiene que dar la puntilla, joder. A ver, ¿cómo se dice estoy muerto en inglés? Memory. Puta. Magneto. A ver, Magneto, ¿sí? Tú que tenías otro guardado. Armas al hombro. No, hombre, no, el del tanque no. Vamos a retomar aquí, porque lo que no habéis escuchado, amigos que nos estáis oyendo ahora, han sido una retaila de chistes que creo que se salvaba uno o dos, los demás creo que no son aptos para emitir, así que, queridos oyentes, vamos a correr un tupido velo en la sección chiste, la sección chiste combo chiste, de 25 hits, y vamos a leer algo que sí que podemos reírnos y podemos incluir sin que nos demande alguien, que bueno, que también podría ser, ¿no? Pero demanden a Twitter. Así que Jessy, ha sido recopilando los Alejandro Sanz facts. Sí, léenos unos pocos que nos podamos reír a gusto. He recopilado ahora rápidamente unos poquillos. Empezamos. Los discos de Alejandro Sanz son los mejores para jugar al tiro al plato, mejor dicho, tiro al CD. Muy fan de señores millonarios que se van de España para no pagar impuestos, pero critican a parados que se descargan CDs. Esto es una gran verdad. Esto es una... Ahí la ha dado, ahí la ha dado. Y vale la pena un momentito detenerse aquí, porque que un tío esté criticando lo que se hace en España cuando él está en Florida, a ver, que yo no critico que él tenga derecho a ganar lo suyo, pero tú estás, ¿dónde pagas tus impuestos? ¿Verdad que los pagas allí? Pues métete con las cosas que suceden allí, que bastante trabajo tienes, y deja que los que pagamos los impuestos aquí nos preocupemos de las cosas que pasan. Un hombre sabio. Así que Alejandrito, muchas gracias y buena suerte. No, digo una cosa. Yo el año pasado tuve la suerte de pasar la Nochevieja en Miami y es que se vive impresionante. Pero oye, escucha, ¿quieres predicar con el ejemplo? Residencia legal en España, pagas tu 37%, no sé cuánto es, me parece que rondaba el 30 y algo por cien. Y bueno, vives allí 6 meses y 6 meses aquí y ya puedes hablar, te dan vera en el entierro que quieras, como Ramoncín, ¿verdad? Otro grande. No, y pagando los impuestos aquí... Ya te darán la residencia, si no hay problema. Si para esto no tendrás problema. Y entonces, con el Twitter, pues envías tus mensajitos a la gente que corresponda. Pero aquí, pagando aquí. Y después te vas a Florida con David Bisbal y compañía y a broncearte. Te pegas tus fiestas. Pero paga aquí. Claro. Y después habla. Te vas a South Beach. Es muy fácil hablar desde allí. Te vas a los clubs de South Beach, que están fantásticos. Jessy, la gente le ha seguido dando cera a Alejandro Sanz, ¿no? Sí. Alejandro Sanz recomienda Mega Upload y Rapisare para que hagan sus descargas favoritas. Descargándome toda la discografía de este tipo para luego borrarla solo por joder. Oye, el paraíso... deja ya Alejandro, no se vaya a deprimir y vaya a componer una canción. ¿Cómo, Ramoncín? Que quedan dos. El paraíso para mí sería un mundo sin Alejandro Sanz. Sí, igual hace una versión de Nirvana. Y la última, Chuck Norris escuchó la discografía completa de Alejandro Sanz y así se le quedó la cara. De póker. Cara de póker se le quedó a Chuck. Que, bueno, Jessy, pues gracias por apuntar ahí esos Alejandro Sanz facts. Y aquí, chicos, no nos queda mucha más tela que cortar, así que vámonos con la despedida. En fin, hora y media de grabación real, hora y 31 segundos. Realmente creo que del metraje este no va a quedar más que una hora y cuarto, como mucho, siendo generosos. Albert, la culpa es tuya. Es que sabía yo que aquí hoy la ibas a liar y mira, has empezado con los chistes y así hemos terminado. Pues es que me das poderes aquí, me das un cargo de responsabilidad y es que me crezco y... Joder, macho, pues es que es un chistazo, ¿cómo lo vas a censurar? Se va a convertir en el próximo chiste mítico, como el que fue el de la segunda temporada. Solo que ahora han escuchado 25 personas. ¿Sí? O sea, el primer día está en el foro, lo tienes clarísimo. Puede haber, pues eso, 25 amigos que van a evangelizar sobre la existencia de ese chiste. Así que no quedará, no pasará discreto. En fin, Albert, que sabemos que eres el troleador máximo, que siga así. Igual la temporada que viene te damos un programa en MediTV para que trolees también, ¿eh? ¿Lo que dices? ¿Pero qué dices? Sí. ¿Cómo me dices a mí esas cosas? ¿Me has dado un programa a mí ahora? Claro, para que trolees. Te vienes conmigo al E3, te ponemos una cámara y a trolear toda la feria. Eso sería chulo, ¿eh? Joder, si ya solo apareciendo una semana en el podcast ya leo a eso de Albert es un gilipollas porque en este país gustan los gilipollas y los chulos y no sé qué, saliendo en vídeo ya, madre mía, la que van a soltar, me van a matar por la calle. Qué a gusto se quedó ese amigo oyente. Qué a gusto se quedó. Y qué razón tenía, por cierto. Escúchame una cosa. Ha sido un placer... Ha sido un placer, espero que este podcast hayamos redimido, ¿no? Después del desastre de la temporada pasada. Y una lástima que nos hayan quedado tratar temas que teníamos en mente, como por ejemplo, pues recordar, ni que sea, mira, en 10 segunditos rápidos, cosas del 2010, joder, el Mundial, Fernando Alonso, aunque no haya ganado, Nadal, lo más grande. Bueno, había que recordarlo, ¿no? Un off topic. Eso sí, los españoles de bien nunca faltan. Eso no pasó en realidad. Campeones, sí, que se exhiben por el mundo un año para enmarcar, desde luego, para el deporte español. Que bueno, quitamos aquí a Marta, esta amiga nuestra que la... La yonki. Y al ciclismo. No digas eso, Albert, que es presunto. Hasta que aquí no culpe la justicia a nadie, de momento, de todo el mundo. Eduardo Inda lo ha dicho ya, es yonki, entonces, es sentenciado. En fin. tú déjate llevar por, en fin, que vamos a ver, ya vete, quédate en el segundo plano y trolea si quieres, pero ya déjame que pase a despedir a Fran, ¿no? Es el siguiente que ha estado muy callado hoy, Fran Serrano. Seguro que estás con el Macara en esa botella que tenías ahí en la casa de la playa, que creo que ha pasado mejor vida, ¿eh? La botella muerta y yo voy detrás. Pues nada, un placer. un placer estar con vosotros esta noche. Y nada, yo estando vosotros dos, estando a Nacho y a ver como maestro de ceremonia, no, hombre, no. Yo sabía que iba a estar fuera de agua. Eso es que tú tenías ahí una mano, tenías una mano ocupada. Cristo, y efectivamente. Meter el año con el Macallan de 15 años para sin hielo, en calentito, en tan culta, claro, conversación. Así que, pero bueno, ha sido. ha sido un placer. Ay, no se sabe, ¿dónde estará la mano que mece la cuna, Fran? ¿Dónde estará? Por cierto, y ya pasamos a despedir a Fer, que nos comentaba un oyente a través de Twitter, cual hoy, que es el Día de los Inocentes, que para inocentada máxima este podcast, desde luego que sí, es la putada que le hemos gastado aquí a los que quieran escuchar algo de videojuegos, porque hoy no se ha tocado nada del tema. Y iba a decir yo, ¿cuál es la inocentada que hemos hecho en Mary Station que más os ha gustado con la que os habéis quedado? Fer, te pillan bragas, vaya, hay que estar ligero. Bueno, venga, pues nada, yo os voy a decir, despidiendo, voy a pasar ya a despedir al siguiente, que es Relaño, pero Relaño, déjame que diga, que es que si no la digo yo reviento. Es una idea, creo que fue en el año 2001, además el artífice fue nuestro director Pep Sánchez, y nada más y nada menos, ¿os acordáis? No sé si los que sois un poco más talluditos en esto en internet, que se puso de moda una historieta de, en plan, de te mandaba una foto y era en plan, a ver si encuentras en el punto rojo que hay escondido, o mírala 5 segundos. Y de repente, cuando estabas mirando todo concentrada la foto, cambiaba y aparecía un bicho y te daba el susto de tu vida. No sé si acordáis de esto, que estaba muy de moda. Pues total, pues que a Pep se le ocurrió coger un screenshot del Metal Gear Solid, del primero, y la inocentada era Aznar, nuestro presidente Aznar, aparece en el Metal Gear Solid. Y era en plan, si miras la imagen 5 segundos, encontrarás, verás, si te fijas bien, verás cómo aparece un cuadro de Aznar en el segundo plano, no sé qué tal. Te quedabas mirando y aparecía un zombie con una cara de bueno, en fin, de que te voy a devorar. Que es que, vamos, yo pegué un salto para atrás que me acojoné vivo. Para mí esa ha sido la mejor anécdota, la mejor... No, sin duda, ¿eh? La mejor inocentada que hemos hecho, creo yo. Esa y la de poner Mary Station en ASCII. El primer año. Sí, sí. El año, ¿tú qué? Yo creo que te quedarás con esa que te pusimos traje un día, ¿no? Te pusimos surap a lo Barney. Hombre, esa de que fui CEO de Mary Station por un día. Anda que no estaba yo guapetón ni nada con mi traje. Y además pude ponerle un 15 al Motor Store, que vamos, mejor que el Halo Reach, Alba. Y nada, eso está marcado. Yo creo que aquí hemos pasado, se ha cumplido lo que veníamos buscando. Hemos pasado un buen rato, nos hemos echado nuestra buena risa, y ya es lo que queda por mi parte, es desear aquí feliz Navidad a todo el mundo, una buena entrada en el 2011, y nos vemos el año que viene. Muy bien, pues ahí está, has quedado bien con todo el mundo y has mandado el mensaje navideño como nuestro majestad Juan Carlos I. Y voy a pasar para atrás a Fer. Española, en estos momentos tan entrañable. Dios santo, ha vuelto Arenas con una de sus imitaciones, ha abandonado el retrete por un momento. Bueno, pues yo Fer, me voy a quedar, aunque no era muy graciosa, pero creo que fue una buena iniciativa con la consola de Apple que salió en un montón de revistas cuando todavía nos llevábamos bien con el resto de la prensa. ¿Qué le vamos a hacer a esas cosas que pasan? Nos llevamos bien con el resto de prensa, hombre. Yo le he mandado, fíjate, la semana pasada le mandé un mensaje de felicitación navideña a Pablo Grandío de Vandal. Desde aquí, Pablo, un abrazo. Y bueno, le voy a hacer, Bueno, quiero hacer mi última aportación. Creo que está un poco como Fran, descolocado y tal, pero es que aquí ha faltado algo que de verdad habría llenado mi podcast de esta semana. Bueno, ya está. Feliz Navidad a todos. Feliz Año Nuevo y nos vemos en 2011 con más juegazos. Se le echaba de menos. No podía faltar, ¿eh? El himno. Sí, que sí, Fer. Ole. En fin, bueno, Ramón Méndez, alias Bayonetta Men, que te hemos abducido, te hemos invitado, te has quedado y se te ha visto a gusto, ¿eh? Pero este es el fallo, que hace tiempo que no veo a Will y sigo diciendo que me falta fumar esos arroyos que os fumáis y esos chistes de Albert tan chungos, que yo creo que me falta algo para entenderlos. Debe ser un problema genético o algo, porque no hay forma. No, no, tú eres un tío que enseguida... Pues mira, queda fácil. ¡María! Bueno, va a quedar ahí María, la pobre María, todo, perdona a todas las que se llamen María desde aquí. En fin, bueno, Ramón, a ver si te pasas algún día más por aquí, ahora que has cogido ya el gustillo, a ver si te vemos en 2011 algún día asomarte. Quita, quita, si ya estuve aquí yo al principio ya me piré, por algo fue, como esta panda de enfermos que sois todos. No, fue... Mi pulco rincón de soledad. Fue por la política que tuvimos de eliminar a todos los que tuvieran acentos o dicciones geográficas diferentes a la del castellano neutro, en fin. Que... Un bon plat d'escudella amb galets i carn d'olla. Por eso Salva, por eso no, Salva, por eso no, no. Salva está presente, a Chevy... que no se le nota apenas no. El acento andaluz que tiene. Y se le nota más a Motenay. A Chevy se le nota más, ¿os acordáis de cuando vino aquí el hombre a contarnos de Kinect, el pobre? Tuvimos que repetirle tres veces la grabación. Bueno, y a Juanchi también se le nota de narices, ¿eh? Es que nada, a Juanchi tampoco se le nota. A Juanchi en fin, tampoco se le nota. Por alusiones, Salva, ¿tienes algo que decir a esos rumores que afirman que a la cuarta serie en Press de Banca claudicas? Sí, que sí. Solo decir que a la cuarta serie yo estaba tirando el triple que el jefe de redacción, pero que a la doceava... ¡Mentira! Pero que a la decimosegunda sí que es verdad que yo ya no podía, porque claro, había otro que se había reservado y si vas al 50% pues acaba, si vas al 120% como yo no. A mí, dicho esto, a mí solo en fin. Buen año a todo el mundo y me gustaría lanzar un reto. Yo lanzo el reto y el que lo recibe, que es Albert, pone la apuesta encima de la mesa. Te reto, Albert... A un cara a cara póker y tú decides póker lo que nos contigo jugamos. Me juego todo, la vida, la dignidad, todo. No me ganas, pero ni jugando tres noches. Vale, y última cosa. Para mí, la mejor inocentada. Cuidado que es un taur, el Salva, PlayStation, ¿eh? PlayStation ha sido el juego del año StarCraft 2. Un saludo a todos. En fin, ve aprendiendo a reservarte, que si no veo que la señora Fernández va a acabar descontenta. En fin, el siguiente por la lista que nos queda por despedir... Es Motenay, aunque pone aquí V de Vendetta, V for Vendetta. Así que nada, querido, que nada, gracias por venir. A ver si ya te quedas aquí de continuo, que ya está bien de ir y venir. Gracias, gracias a vosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer estar con vosotros. Igual que hace un par de semanas y con el resto de oyentes. Ha salido un poco troll, pero está bien. Ha estado simpático, está entretenido. Feliz Navidad a todos, incluso a ti, Albert, incluso a ti, Salva. Ostras, es que qué fallo que tienes. Esto del StarCraft no te lo puedo, es imperdonable. El único, pero bueno, Motenay, oye, nadie es perfecto, oye, no pasa nada. Motenay es lo único que es imperdonable. Juego de guerra se hace un personaje de clase sacerdote, es una cosa totalmente ilógica. En fin. Sacerdote oscuro, nen. Sacerdote oscuro. De hecho, mientras estábamos aquí en el podcast, he estado triunfando en las arenas. No, como la conferencia episcopal. Esto es imperdonable. Esto, nerfeo, pero ya. Y al druida Feral, nerfeo. Todo nerfeo. Esto es una vergüenza. Lo que no tiene nombre es lo broken que está el mago en World of Warcraft. En fin, que. Vamos. Está más broken que June en la Arcade Edition de Street Fighter 4. En fin. Pues yo creo que no nos queda nadie más por despedir. Así que, Jessica. Nos quedamos tú y yo solos aquí, con la venia de Chronic, ante todo. Me despido hasta febrero, me cojo unas vacaciones de tanto troll, me voy por las tierras niponas a pegarme un viajecito, así que feliz Navidad, feliz año y vuelvo ya con vosotros para febrero. No os portéis muy mal, ¿eh? Nacho, te has dejado a alguien. Escucha, vamos a ver, sí, efectivamente, me he dejado a alguien, pero es que estoy viendo la lista del canal y no lo veo. Se los ha perdido, la verdad. Yo es que... Sí. No, Will se ha caído. Tremendo. Bueno, en fin. Falta por despedir efectivamente nuestro buen compañero William Martín, pero ha causado baja. Y sí, ha desaparecido del canal. En fin, sabemos que está en un lugar mejor y desde aquí, donde quiera que estés, Will, que te vaya bien. En fin, no me voy sin agradecer a Ana. En fin, vale. Mensaje de texto al iPhone. Will Van Dijk Martín sin internet. Seguís sin mí. Bueno, pues vamos a hacer honor a este mensaje que nos ha mandado Will. Vamos a despedir. Pero no sin antes repasar la lista de amigos que han querido reunirse con nosotros hoy. Que van desde Amuniki, Camonche de Castro, Geran Work, Chronic Sun, Magneto 28S, Maximus Dream, Moto 01, Ollero, Petrov 3000, Rico Metal 92, Rixi, Sir Arthur, Zik, y creo que había por aquí alguno más que se ha ido cayendo paulatinamente, pero bueno, vosotros, espartanos, que habéis aguantado hasta el final, gracias por estar con nosotros, gracias también por seguirnos como nos seguís, y esperamos que hayáis pasado un rato agradable. Y no me quiero ir tampoco sin mandarles de aquí un fraternal y fuerte abrazo a nuestro compañero Juan Antonio Arenas, que ha causado baja por gastroenteritis aguda, que, en fin, que ha sido el causante de que me haya tocado. Que no tiene gastroenteritis, pobrecillo. Pobrecillo. Que tiene fiebre. Bueno, que venga aquí y lo desmienta, ya el año que viene ya lo desmentirá y todo quedará en su sitio. Pero mientras tanto ha sido un cuadro agudo de gastroenteritis que yo me atiendo a lo que ha dicho Albert. Así que nada, señoras y caballeros, gracias por estar aquí en este despelote, como decía esto al principio. Que vaya bien la noche vieja, que os pongáis a tope, que disfrutéis. Feliz año y nos vemos el día 7, me parece que es cuando volvemos. Así que nada, un abrazo a todos y hasta luego. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.